Saludos, José, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué haces, Claudio? ¿Cómo andás? Muy lindo escucharte, hermano. Muy bien, che. Hermoso día y hermoso día para hacer la invitación que tenés que hacer, porque se viene una maestra con todas las letras de canto, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que sí, mirá, estamos muy contentos. Bueno, ante todo, gracias a ustedes por el espacio para poder difundir esto que es re importante y que aparte son, sin duda, ustedes un eslabón para que la gente entienda, se entere, quiero decir, y tenga la posibilidad de participar de estos eventos, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, yo vengo estudiando con esta gran maestra hace ya como 6 años y algo, y Betty Muñoz era la coach, digamos, y la corista de Mercedes Sosa, gran parte de su carrera, hasta los últimos años de la vida de Mercedes. Y bueno, es una gran maestra que obviamente anda laburando por todos lados y que de repente ahora se dio la posibilidad de poder traerla para Tandil. Yo, estando acá en Tandil, en realidad surgió un poco la idea de, nada, charlando con ella, viste, le digo, che, ve que estaría buenísimo que tengas un seminario de Tandil, más que nada para que todos tengan la posibilidad, todos los artistas más jóvenes también, todos tengan la posibilidad de poder tomar clases con una maestra de esta talla, ¿no? Sí, definitivamente. Una trayectoria enorme y ya hablar de alguien que estaba coacheando vocalmente a la Negra Sosa, digo, habla de un nivel y de un conocimiento extraordinario. Digo, no cualquiera ante semejante artista se puede sentar a coachearla. Aparte ha trabajado con otros grandes artistas, ha trabajado con Negro Juárez, ¿viste? Ha trabajado con muchos artistas así grosos que, bueno, ella es muy, muy de no decir también porque es una maestra. Con como todos los sabiduría. Grandes. Sí, sí, es una hermosa, pero bueno, es realmente una posibilidad muy linda, ¿viste? Y como te digo, no es sencillo por ahí tener la posibilidad de tomar clases así cercano, ¿no? En persona, con una maestra así, y por eso a mí se nos ocurrió un poco juntos la idea de que se venga y es una gran oportunidad. Y estamos hablando de un taller de 3 jornadas. Son 3 jornadas del taller que se van a desarrollar en el patio de Alondras. Te cuento que este taller nosotros ya lo hicimos una vez acá en Tandil este año, hace un par de meses atrás. Hicimos como una primera parte, viste, de seminario, digamos, donde vinieron una linda cantidad de alumnos, lo cual fue muy lindo. Y bueno, en realidad surgió la posibilidad de que regrese porque se empezó a correr boca a boca entre los alumnos y el resto de los artistas y músicos acá de Tandil. Entonces, como que, claro, ¿viste? Entonces, bueno, por eso hicimos ahora esta segunda movida y, bueno, un poco más intensa, porque la vez pasada fueron 2 días, ahora son 3 días. Las jornadas van a ser de 3 días y 4 encuentros, o sea, serían medios días, el viernes a la tarde, el sábado mañana y tarde y el domingo de mañana. Así sería un poco la distribución, ¿no? Bien, ¿y estas jornadas en qué se basa cada una de los 4 encuentros? Los 4 encuentros van a tener la posibilidad, todos los que quieran participar, de tener sus clases particulares con ella y a la vez de tener clases grupales y ver el coacheo que ella hace, no solamente obviamente con ustedes, sino con todos los compañeros, porque la gracia es que sea son clases donde ustedes pueden ver cómo trabaja también con diferentes situaciones que aparecen con otros cantantes, que eso es lo más interesante. Sí, sí, ni hablar. Claro, ver, viste, ahí se empiezan a interactuar un montón de conceptos, de ideas, de cómo canta, qué canta, por qué, dónde ubicar la voz. Hay un montón de cosas que las voces son todas diferentes, son todos instrumentos distintos, y ahí es donde justamente aparece la riqueza del aprendizaje, ¿no? Sí, y sobre todo escuchando y viendo cómo actúa con las diferentes voces. Digo, me parece que es un aprendizaje personal maravilloso, sobre todo para tremendo. Aquellos que se dedican, exacto, al canto y lo hacen de manera... o lo intentan hacer de manera profesional, digo, es una herramienta que hay que trabajar todo el tiempo, la voz, y sí, está buenísimo. De hecho, como decís vos, el trabajo de la voz, o sea, inclusive ni siquiera, viste, yo te digo que inclusive mucha gente que por ahí, eso también es algo muy interesante que se hace en esta posibilidad con Betty acá en Tandil, ¿no? Que puede ir todo el mundo, o sea, no hace falta que vos seas un cantante excepcional ni que te dediques sí o sí al 100% a esto, no, o sea, la idea justamente es que sea un taller súper abierto y ella se va a abrir también a trabajar con cualquier tipo de voz que aparezca de cualquier nivel. Que eso es algo también que es una posibilidad interesante, porque de por sí ella por ahí no labura de esa manera. O sea, lo hace en esta propuesta para el taller, que anda viajando y que se anda moviendo. Y bueno, es muy notorio eso. Y también, de hecho, para cualquier tipo de artista, te diría, ¿no? Que tenga intriga de ver cómo se labura. A mí me pasa con Betty que siento como cuando estudiaba con Medero, viste, que yo estudié con Rodolfo. Sí. Y es esa, claro, es esa, ese tipo de clases, viste, que tienen como elementos que son de la vida misma, viste, que te sirven para un artista en su complemento absoluto. Totalmente, y sobre todo cuando uno habla de la voz, digo, esto de aprender a respirar, de tener una buena emisión, de manejar la musculatura como para que todo sirva de apoyo para que la voz sea de la mejor, salga de la mejor manera posible, pero también en este caso, y por lo que leo en la información que me mandaste, digo, también se va a hablar de manera individual con cada alumno de la técnica y de la interpretación, digo, con lo cual te vas con una carga de información más que interesante, sobre todo viniendo de quien viene, ¿no? De una tremenda artista. ¿Cómo hago para anotarme, por ejemplo? Bueno, para anotarte es muy sencillo. Pueden escribir al Instagram del Patio de Alondras, que es el lugar donde se va a hacer el evento. Sí. O mismo pueden llamar a dos números telefónicos. Bien. Uno es el 154, bueno, acá de Tandil, ¿no? 50 52 83, y el otro es el que te voy a pasar ahora, que lo estoy buscando, acá está. Y el otro es 15 4 62 95 22. Bien, 15 4 62 95 22 es el teléfono de Patio de Alondras, que está en Alberdi 537, un lugar hermosísimo. Encima, ¿no? La posibilidad, sí, de disfrutar de estos talleres de una tremenda artista como es Beatriz Muñoz y hacerlo en un lugar hermoso. Así que, nada, queda hecha la invitación. Digo, ¿hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Hasta el jueves, supongo. Se pueden inscribir hasta el mismo... Sí, no, y de hecho el mismo viernes, si por alguna casualidad no llegaron a anotarse antes y quieren aparecer, no va a haber problema, nos vamos a acomodar. Porque de hecho también, como te decía, el seminario son varios días, y mucha gente obviamente a veces no tiene la disposición, viste, para estar todo el día ahí. Los que puedan, buenísimo, porque es lo mismo, pueden estar, y los que no, pueden ir y venir, no hay problema, y se van a acomodar los horarios para que tengan sus clases sin problemas. Eso Betty lo organiza enseguida. Perfecto. Pero se pueden anotar, sí, cuanto antes se anoten mejor, porque así nosotros tenemos más tiempo para organizarnos bien, viste. Perfecto. José, te mando un abrazo enorme y te agradezco que nos hayas contado esta propuesta para todos los que estén interesados en este seminario de canto. Hermano, muchas gracias. Abrazo enorme y nos seguiremos viendo. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la difusión, y nos estamos hablando. Un abrazo a todos. Abrazo. Seminario de la maestra de canto Beatriz Muñoz, coreuta y también coach vocal de La Negra Sosa en el último tiempo de La Negra. Esto va a ser el 10, 11 y 12 de diciembre en el Patio de Alondras, que es Alberdi 457. Si querés hacer una consulta o inscribirte, 2494-62-9522, 2494-62-9522, ahí te podés inscribir. 3 días donde vas a poder trabajar con la voz con esta tremenda, tremenda maestra de canto. Así que queda hecha la invitación. Separamos, Cherro, y sí, venimos con más. Yo voy a ir a cantar. ¿Usted va a ir a cantar? Sí. Tendríamos que hacer alguna presentación. Si lo sabe, cante. Sí, estaría bueno. Con Roberto Balal, no.